seducida por los colores. Es como un super chino, es como un ultra todo moda. Tenés comida, tenés paquetería, tenés galletitas, tenés toallitas. Y lo mejor de todo, los porros no hay que pedirlos. Si farmacia fuera un refugio antibombas, estamos todos hechos, si hasta tenemos droga. Y pasa musiquita romántica y de radio baile para flashearla y bailarla en la fila. Jugaré la vida, compraré preservativos finos. Pero hay dos tipos, super fino y ultra fino. Dicotomía, ser o no ser, ¿qué es más? Super o ultra, yo no lo puedo saber. Porque no es uno fino y el otro super fino. Que en la caja tú digas fino y el otro tenga una ecografía. Que salimos a volar, nada. Para mí que es todo un gran engaño. Claro, en las fábricas de porros hacen todo un mismo tipo de porros y los dividen en cajitas diferentes solamente para jugar con nuestras armas. Es todo un vil engaño. Esto es como las tetas de Susana Jiménez. Me cago en la clase media, me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta. Me queda grande o no me entra. Me cago en esta clase de media. ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe ni contesta. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en esta clase de media. Pobre la media de otra clase, todas rotas, estropeadas, todas llenas de agujeros. ¿Cómo haremos? ¿Qué facemos? Coseremos con un hilo y con aguja, patria o muerte venceremos. En la baja pasas hambre, en la alta te aburrís. Sos un pobre infeliz, más tenés y más pedís, más tenés y menos es. Para eso está la media que protesta, pobrecita, cuando ya no hay tanta guita para comprar el confort. Que te dé un tele mejor, ese auto de Japón, salir a un restaurante o sentarte en el diván. A que te saque la culpa tu analista de salón, que te limpia con jabón. Las ideas importantes, las que duelen, las que arden mías, y salir limpito y pensando en tu autito. En llegar a tu hogar, prender el televisor, enterarte de lo que pasa si existen nuevas razas. A sufrir por la pobreza de lo que tenés bien lejos, pero pones tu pellejo si te tocan el bolsillo. Eso sí que no es sencillo, eso sí que no te gusta. Ay, nomás te revelás, lo buscas y lo encontrás. Lo buscas y lo encontrás. Eso sí que no es sencillo, eso sí que no te gusta. Ay, nomás te revelás, lo buscas y lo encontrás. Lo buscas y lo encontrás. Mi bolsillo no se toca, eso a mí sí me provoca. Seguí sacando de aquel que no me resulta cruel. Mi bolsillo queda intacto si no aguanta el impacto. Mi bolsillo me es fiel, solo a mí no para él. A mí déjame tranquilo con mis medias de algodón. Soy un gordo remendón que se quiere ir a la cama a soñar con angelitos, a pensar pero poquito en el súper de la esquina, lo que me voy a comprar, lo que yo puedo ganar y a quién podré explotar. Me cae. cago en la clase media. Por más que a ella pertenezca, me cago en la clase media. Me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta. Me queda grande, no me entra. Me cago en esta clase de media. ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe ni contesta. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en esta clase de media. Me cago en la clase media. Me cago en esta clase de media. Yo no me estoy escuchando en este momento, pero sí, buenísimo. Acá me dicen que sí, así que me quedo tranquila. Bueno, un programa muy especial con un invitado que ya está sentado en la mesa. No sé si llamarlo invitado porque él ya me dijo que esto es como su casa. Así que, y puede que conozca estas paredes más que nosotros. Así que vamos a estar charlando en un ratito con Roberto de la radio del Subte. Y tenemos un programa con bastantes cosas para hoy, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, este miércoles vamos a estar compartiendo un poco de información respecto de la represión que sucedió ayer a una manifestación frente a la Casa de Córdoba que protestaba por la represión que había sucedido en Córdoba la semana pasada. Que fue un tema que también pudimos a último momento del programa pasado contactarnos con un medio de Córdoba. Así que estaremos informando un poco sobre eso. Vamos a continuar escuchando y compartiendo la radionovela Quiliar y Cocha, La Maldición de la Abundancia, que ya va llegando a su final. Y también vamos a comunicarnos con familiares y amigos de Luciano Arruga, porque hoy, miércoles, a las 19, regresaba al aire Radio Zona Libre, que es el programa de radio que ellos tenían, estaban llevando adelante, habían tenido un periodo de no salir y ahora volvieron al aire. Así que queremos saber un poco también sobre ese proyecto de comunicación dentro de que es la organización de familiares y amigos de Luciano Arruga. Pero bueno, todo eso va a ir llegando de a poquito más tarde. Ahora vamos a saludarlo a Roberto. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a la radio. Mirá vos, me mimeticé con lo que estabas comentando. Bienvenida, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá una compañera de Radio Semilla que a veces puede venirse para Flor de Semilla. Y bueno, para los que no se perdieron ningún programa, ya han escuchado su voz en Flor de Semilla. Claro. Y además de todos los martes. Es decir, en el día de ayer, que tuvimos un extraordinario programa. ¿Qué programa? Porque programa Contale. Trabajadores, porque uh-huh. Acá lo sabrá perfectamente todo lo que estamos acá en la mesa, que nuestras comunicaciones telefónicas uh-huh. cuando estamos al aire a veces son un desastre, nos ha pasado. Y hay veces hay comunicaciones muy interesantes y no se escuchan. Y ayer todas las comunicaciones que hicimos salieron bárbaro. Por eso quedamos contentos y contentas. Buenísimo. Bueno, y además genial. Un gusto estar compartiendo la mesa acá con el compañero de la radio del Subte. Bueno, muchas gracias. Por varios motivos, por haber sido parientes en los estudios de la Radio Semilla. En el éter. Y además porque es un compañero trabajador de un gremio que ha marcado pasos y esperamos que siga. Que siga marcando pasos y que les vaya muy bien. Muchas gracias. No, nosotros agradecemos también la invitación, agradecemos que nos hagan difusión de nuestras luchas y además de lo que hacemos, porque no únicamente somos trabajadores que pelean y que pelean, nosotros hacemos muchas otras cosas, pero les iré contando más adelante cuando gusten, cuando fluya. Bueno, aprovechamos para saludar a Cíclope, que está operando, a Marino, compañero del programa que acaba de terminar, El Gusto es Nuestro, y a Jacinto, que está entre nosotros, pero muy silencioso. Y también... Hola, ¿cómo estás, Inés? Hola, ¿qué tal? Extrañamos. Hola, Lila. Y también a Tetón, que hoy no puede estar con nosotros, lo extrañamos un montón y le mandamos un abrazo muy grande. Aprovecho también para comentar que el miércoles que viene, 25 de junio, no vamos a salir al aire ni Flor de Semilla ni El Gusto es Nuestro, porque vamos a estar haciendo la retransmisión de la transmisión especial que se hace desde la estación Darío y Maxi, justamente a 12 años del asesinato de Costequi y Santillán. ¡Wow! Por lo tanto, vamos a estar retransmitiendo desde más temprano, la tarde temprano, esta transmisión especial y bueno, nos reencontraremos dentro de 15 días con nuestros programas en vivo. Bueno, y también aprovechemos para recordarle a los distraídos que este es el programa de la Asamblea de Radio Semilla y que se pueden contactar con nosotros a través del Facebook de la radio, que es Semilla Radio Difusión Comunitaria. También tenemos la página de Facebook, que es Radio Semilla. También nos pueden escribir por mail, si gustan, a contacto@radiosemilla.com.ar o bien venir a visitarnos, previo aviso, ¿no? Así los esperamos con unos ricos mates. Como dicen los audios. Bebida. En IMPA, que eran 10:42:90, escalera, cuarto piso, a la izquierda. Muy bien. Al fondo. Bueno, así que si quieren ir conectándose a nuestro Facebook para hacerle preguntas o comentarios a nuestro invitado de hoy, bienvenidos sean. Mientras vamos a escuchar un temita y ya volvemos con Roberto. Dulces caras. ¿Quieres hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Bueno, acá estamos de vuelta. Estamos escuchando música pensada y programada para este programa por Manuel. Bueno, Robert. Muchas risas por acá, ¿no? A ver si nos cuentan a todos para que nos riamos de... Recién escuchamos de una banda que se llama Atreyu. Ajá. El tema Perros. Ah, bien. Bien. Bueno. Bien. Yo también lo quería decir. Sí. Sí, Robert. Bueno. En Flor de Semilla, nuestra intención es conocer las experiencias de comunicación, sí, de los distintos colectivos que hacen la comunicación llamada, comunitaria, popular, alternativa. ¿Ustedes en Radio Subte se sienten identificados con eso, con lo comunitario, lo alternativo, lo popular? ¿Se consideran...? Sí, no, popular todavía no sé si somos tan popular, porque con los paros, cuando hacemos paro, creo que vamos para atrás. Pero el tema es así, nosotros nos sentimos parte de esta red de radios comunitarias, pero en realidad es de comunicación, porque esto parte justamente de lo que es la comunicación que hemos tenido a través de los años en Prensa del Subte, que en su momento fue comisión comisión de prensa del Cuerpo de Delegados de Subte. Ajá. Sí, era un nombre más compuesto. En este momento somos la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, que es nuestro sindicato. La experiencia la comenzamos con la radio, casi como un juego, idea fantástica que tuvo Beto Pianelli. Quería poner una radio. Primero tuvo un programa en... Ay, no me acuerdo de la radio nunca. Tuvo un programa en una radio que se llamó Dos Horas Menos. Un programa... ¿A propósito de...? Sí, Dos Horas Menos. Justamente por ese tema de que nosotros trabajamos 6 horas y no 8, como la mayoría, por el tema de insalubridad. A posterior dice, bueno, se le ocurre esa fantástica idea para mí, que yo soy un comunicador también, soy un periodista. Fantástica. Es un arma genial para el sindicalismo. Uh-huh. Y fuimos trabajando en las distintas formas de la comunicación, tanto la gráfica como ahora la radial, posteriormente la multimedia, la fotografía también. Trabajamos, hasta ahora no hemos tenido programas de televisión, pero trabajamos en todas las áreas, inclusive en las redes sociales, uh-huh, en las que nos manejamos medianamente bien, casi por añadidura de tener mucho trabajo en cuanto a lo sindical específicamente. Nosotros tenemos ese tema de que somos 3.000 tipos, 3.500, 4.000, lo máximo, pero podemos hacernos notar cuando hacemos un paro. Eso es así. 3.000, 4.000 tipos haciendo un paro en el campo, nadie los percibe. En cambio nosotros somos pocos y hacemos mucha barulla. Cuando comenzó el tema de la radio, yo era recibido hacía poco, y en la práctica no conocía mucho, si bien tenía la capacidad, siempre tuve la capacidad, que yo siempre digo que soy una esponja para el conocimiento. Fueron algunos compañeros que nos vinieron a dar una mano de productores, productoras y gente que hacía radio también en otros lados. Y yo de a poquito fui sustrayendo el conocimiento. Tal es el caso de que lo que hace la producción, aprendí con varios compañeros de diferentes lados y yo pispeaba todos los que son los programas. Le comentaba al operador que el SAR, a los programas de operación, los conozco medianamente, los conozco bastante bien. Pero además, en la producción, lo que que yo soy el productor de Señal Informativa, que es el programa de la Secretaría de Prensa del Subte. Uh-huh. En lo que hace la producción, para mí fue un descubrimiento terrible el hecho de poder bajar un video o un audio, poder editarlo y hacer de cuenta de que cuando está el programa es un aporte muchísimo valioso. Inclusive lo que bajamos nosotros, bajamos el aporte que hace la Red Nacional de Medios Alternativos y lo pasamos al panorama, uh-huh, pero editado, porque el tiempo nos acota. En realidad es una experiencia fantástica. La radio es una de las cosas fantásticas que hemos tenido gracias a la idea de Beto Pianelli y al aporte de varios compañeros de distintos rubros. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo soy el productor y soy mecánico del Subte. A mí me gusta más el área específica del mecánico, y en este caso sería el mecánico, sería el que arregla, repara, pone la grilla, produce todas las cosas de afuera. Y después mi compañero, que es el que hace el adentro, que es Norberto Filippo, justamente estamos hablando de él, hace el adentro exclusivamente. Él es el que hace los comentarios políticos, el que lleva adelante el programa. Y a él le aportan otros compañeros que nos vienen a dar una mano, que hacen de columnistas, inclusive los compañeros de C por L, los Comunicación por la Libertad. Comunicación por la Libertad, sí. Nos han hecho un aporte terrible. Primero a Yelén, que fue la precursora dentro de la radio, dentro de nuestro programa, y a posteriori los demás chicos que pasaron por todo. En este caso, específicamente, está Nicolás Scipione, que es un machazo, es un pibe que aprecio, porque nosotros, como decimos, como somos los más grandes, tanto Norberto como yo, decimos, bueno, son nuestra gente, son nuestros, pero no por la posesión, sino por el aprecio que les tenemos, la estima que les tenemos y el cariño, ¿no? Bueno, fuimos creciendo de a poquito y ahora hacemos un programa en el que tenés un tipo que te saca foto, uno que te filma, un conductor, dos columnistas, una piba que te hace el Twitter, que te hace que es Florencia Ríos, que ayer justamente estuvo dándonos en primera línea lo que pasó con esta marcha, que era para repudiar lo que había pasado, y pasó lo mismo acá. Sí. Un problema terrible. Inclusive tiramos por Twitter el número de teléfono de la comisaría, creo que la comisaría 15 o la 18, no recuerdo. Era la quinta. La quinta, sí. Ajá. Llevaron a Lugano. Sí. Había un muchacho que le agarró una especie de problema, tuvo que ir al hospital y nadie sabía en qué hospital hasta ese momento, que nosotros salimos de 20 a 22. La experiencia, en realidad, con todo esto que te conté, es fantástica. Es una de las cosas más maravillosas que nos ha ocurrido en cuanto a la comunicación. ¿Y cuántos años o cuánto tiempo ha pasado desde ese primer programa en otra radio? No, en la misma. En la otra radio, sí. Ah, hoy, sí. Bueno, el tema es así. Él hizo la experiencia junto con otros dos o tres compañeros y comenzó el proceso. Creo que hizo el programa un año, en el 2007 aproximadamente. Ajá. No, perdón, 2008. Ajá. 2008. En 2009 se le ocurre esta idea y se comienza a trabajar en el tema. En 2010 venimos a hacer Se prepara físicamente lo que es la radio acá, en este lugar, del otro lado donde ahora en este momento está DTL. Acá estás hablando de IMPA, ¿no? IMPA, estamos hablando de IMPA. Y nada, en octubre, el 12 de octubre, se crea la radio con un programa que no recuerdo qué programa es, y nosotros salimos al aire a partir del 5 de noviembre. A partir del 5 de noviembre, o sea que el programa es Scorpiano, como los dos, las dos personas que del subte que lo conducen. Jodido, o sea, los Scorpianos. Sí. Bueno, tiene ese carácter. Hasta el presente venimos haciendo. En ese momento, por ejemplo, como para darte una idea de que estábamos tan solos, tan inexpertos, que era Norberto, un gato, que recién lo vi que andaba por allá, y yo. Viernes de 20 a 22, ¿qué querés que te diga? No había nadie acá era un desierto. Y estábamos, y el sereno por ahí, quién sabe dónde. Un par de veces casi quedamos encerrados. Porque nos ha pasado. Nos venían... Nos tendrías que haber contado antes, así evitábamos alguna experiencia parecida. Pero no, es un tema. Y después fuimos mutando hasta lo que hacemos hoy. Hoy hacemos un programa con editorial contenido de un trabajador que es Norberto. Y en el caso de que no esté Norberto, estoy yo. Uh-huh. Y después, bueno, con todo el equipo que te comenté, trajimos, por ejemplo, le comentaba a la compañera que lo trajimos a Lucita, que es un economista de, digamos, más de izquierda, y a otro economista, Gabriel Monzón, que es más de derecha, si se quiere, ¿no? Más K. Pero tiene más, esa mirada. Fue un debate increíble, una cosa que uno lo ve. Es más, creo que está el video de este debate. Por ejemplo, entre otras cosas, el año pasado estaba el tema del aumento de las votaciones acá en Capital. Sí. Bueno, en esa vuelta trajimos a varios postulantes, creo que era legislatura, no recuerdo bien. Sí. De la ciudad y nacional. La gente no. Los invitamos, y los que no vino fueron los del PRO. La gente del PRO no quiso venir. No sé por qué no quisieron venir. Pero bueno, nosotros los invitamos, ¿no? Quisimos ser. Fue otro momento increíble porque, amén de lo que es informativo, nosotros, yo le comentaba que los días martes, ahora hacemos los programas dos veces por semana. Y los días martes es totalmente informativo. Capaz que traemos algún invitado, pero los viernes nos sentamos claramente y conversamos con la persona. Porque Porque una cosa es el votante y otra cosa es el trabajador, que pueden ser la misma cosa. Pero la pregunta te hace, por ejemplo, un periodista, generalmente el periodista tiene la visión de periodista, no tiene otra cosa. Y lo digo yo que soy periodista. El trabajador tiene otras preguntas, tiene una mirada directa sobre las cosas. Entonces, el trabajador en muchos de los casos también es votante. Uh-huh. Y observa, pregunta, y las preguntas concisas, inclusive nos mandaban por Facebook, qué es lo que tenemos que preguntar. Es un tema que después el feedback que hay con la gente es hermoso. Y ahora últimamente, en el último programa que estamos haciendo, que se llama Viaje al Centro de la Tierra, lo que hacemos, nosotros recién empezamos, en ese momento estoy yo adentro. Agarramos, comenzamos a ver la gente que está en que tiene el Facebook abierto, que se nota la lucecita verde, ¿sí? Los invitamos. Vamos, le mandamos un mensaje privado, escuchanos de 20 a 22, directamente, ¿viste? Y algunos se enganchan, otros, ¿viste? Ni te dan bolilla. Pero bueno, es la experiencia, ¿no? De la radio. Sí. Y justo con lo que vos recién comentabas, se me ocurría preguntarte si la radio, si los programas de la radio, o Señal Informativa, o los demás programas también, están pensados para los trabajadores del subte como audiencia. ¿O al público en general? ¿Hay algunos que sean más específicos para difundir información del sindicato? O También fue una transición, fue un tema, porque antes era como una como una cosa mezclada, ¿no? Inclusive llegaron a estar dos chicas, que te cuento una secuencia. Yo medianamente estaba aprendiendo a operar, ya medianamente tenía un poco de conocimiento, y resulta que me dicen, no, hay que cubrir a fulano, que es un técnico nuestro, que sabe operar, sabe sonido, sabe un montón de cosas. Y yo iba humildemente a hacerles la operación a una a un programa que se llama Escuché lo que te digo. Carolina Leone es la que hacía ese programa. Una rubia loca, pero loca sí. Hacía un programa excelente, con vos lo escuchabas y te reías, pero desde que empezaba hasta que terminaba. Imitaba a gente del ambiente porque ella hace stand-up. Ajá. Bueno, resulta que, bueno, cuando nos trasladamos hay un tema de un tiempo que no salimos al aire. Y bueno, ¿yo qué hago? Comienzo a grabarle los programas en video, también estaba comenzando a hacer video yo. Le comienzo a grabar y lo subo a mi canal de YouTube. La vieron de la producción de Florencia Peña, y la contratan como productora. Y hace stand-up, además también hace stand-up, a partir de ese momento, en la calle Corrientes y Callao, en Teatro de la Plaza. Sí, Paseo de la Plaza. La verdad, una experiencia hermosa. Inesperada también. Sí, inesperada. Bueno, te comentaba, el proceso venía ahí, medio. Bueno, comenzamos a juntarnos, a realizarnos. Bueno, hoy, digamos que como organización tenemos una persona que hace los contactos políticos, maneja la grilla, un técnico en serio que es Javier Martínez, que sabe un montón, es un compañero que es... Él es de instalaciones fijas en la línea D, está de 5 a 11, y mantiene además la radio, es el que tiene el conocimiento total de lo que es... transmitimos nosotros desde techo. Sí. Bueno, él es el que viene a ver todo lo que es la parte técnica, todo. Y después, bueno, en la producción, digamos, en la mayoría de las cosas que hacen a la producción de los programas, estoy yo. Y tenemos programas. En realidad, por ejemplo, habíamos pensado cuando se pueden juntar los programas, hacer todo un día martes, por ejemplo, de noticias, programas de noticias. También hay magazine, también hay programas ecológicos, hay programas de específicos de lo que es la insalubridad. O sea, hay una gama de programas que van surtidos. Y ahora comenzamos a hacer programas que, por ejemplo, salen los días sábados. Y hay un programa que creo que sale al mediodía, a las 12 y moneda. El programa es del hijo de un compañero de taller. Yo soy de la época vieja. Yo vengo desde el 93, antes de que se privatice. A ese compañero lo conozco, pero desde esa época. O sea, hace un montón. El hijo me toca laburar con él y me dice, no, quiero hacer un programa de radio. Bueno, están haciendo un programa de radio. Los sábados son los primeros que inauguran el programa de radio con una mirada histórico laboral. Ajá. Hacen toda una estrategia, o sea, un programón. Y hace poco también se sumó nuestra primera productora, Hacer Radio, que hace un programa cultural donde te pasan jazz, te pasan música funcional y te pasan un montón de cosas que están ligadas a lo cultural, a los libros y un montón de cosas. Y por ejemplo, también tenemos un magazine como el que hago yo, Viaje al Centro de la Tierra, donde hablas de cualquier cosa y nada, cualquier cosa. Ese. Así que, no, el tema comenzamos a elaborar y a trabajar sobre una grilla elaborada, ¿no? En conjunción con todos los programas que hay. A estas alturas hay 14 programas aproximadamente. ¿Todos los días de la semana algún programa? De lunes a viernes, de aproximadamente comienza la grilla a las 3, a las 2 de la tarde. Sí. Y están hasta las 3 y media. Y después de las 5 hasta las 11 aproximadamente tenés programas en todo. Y después los lunes, y me comentó otro compañero que fue delegado en la primera época de las 6 horas, que fue la lucha más terrible que tuvimos, también se agregó a la grilla, aparentemente va a ser un programa de 11 a... bueno, antes, hasta que comience el otro. Una vez sí. te escuchaba atentamente, me surgían algunas preguntitas. ¿Cómo se organizan ese conjunto de programas, es decir, los compañeros que hacen radio en Radio El Subte? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cuál es la entidad donde se ve la cara? Básicamente salimos desde... perdón. Salimos con una proposición de lo que es la prensa del Subte. ¿Por qué está ligado esto a la radio? Todavía no tomó forma, pero está ligado a la prensa del Subte, básicamente. ¿Qué es un sector de la organización del sindicato? Sí, a ver, el sindicato es tiene, como se dice, una columna vertebral que es la comisión directiva. Hay distintas secretarías, nosotros venimos trabajando en distintas áreas: derechos humanos, género, internacionales, prensa, cultura, varios sectores. La radio está ligada directamente a lo que es la prensa del Subte. O sea, Enrique Rosito es el secretario de prensa y el que medianamente con el que nos reunimos, creo que somos 8 o 10 personas que somos los que estamos ligados directamente a todo lo que es la prensa, la cobertura de todo lo que se hace en el Subte, desde Twitter, Facebook, radio, videos. Qué sé yo, en los paros estamos sacando fotos, tomando notas, haciendo de todo. Inclusive los dirigimos a los medios para que hagan diferentes entrevistas a los diferentes compañeros que son los que hablan. Pero una vez por mes nos reunimos todos los programas. Se conversa, se hace una visión de cómo va la radio. Y además se agregan ideas respecto de cómo de lo que se necesita para ir creciendo y cómo son las situaciones en las que se enmarcan diferentes programas. O sea, de ahí sale todo lo que es, digamos, también la artística, digamos, cosas. Pero en realidad la responsabilidad más grande cabe sobre las tres personas que estamos más comprometidas con la radio. El técnico, la persona que hace las grillas, que es el político... y yo, que soy... Son tres compañeros del Subte. Del Subte. Básicamente es esto. Nosotros, la responsabilidad la tienen generalmente los compañeros de Subte, ¿no? Ayudados, por ejemplo, como señal informativa, por la Comunicación por la Libertad. O sea, nosotros permitimos que varias entidades y organizaciones nos vengan, inclusive personas particulares, que nos vengan a dar una mano. Pero la política en general la lleva, la gente que pertenece directamente al Subte. Este año, por ejemplo, fue creado, me dieron la derecha, digamos, para crear un grupo de fotógrafos, un equipo de fotógrafos nuestros, compañeros trabajadores del Subte. Y eso a la larga nos aporta, por ejemplo, la imagen de fotografía en lo que hace la organización de prensa del Subte. Nosotros aportaríamos en ese entonces como... Yo vengo haciendo ese trabajo hace mucho, pero y alimentando a la Secretaría de Cultura, de Prensa, de Derechos Humanos, en todos los eventos que se pueda sacar foto, también está comprometido en la labor del trabajador. Y obviamente la radio, un tipo que te viene y te graba, hace una nota y ya sale en la radio directamente. Vamos creciendo en forma paulatina en cuanto al agregado de compañeros directamente del subte. Y vos comentabas recién que, por ejemplo, con Comunicación por la Libertad tienen un vínculo, una articulación, un trabajo conjunto. Sí. ¿Con qué otros colectivos o personas, organizaciones han tenido relación? Mirá, es un poco loco. Ellos nos vienen ayudando hace mucho y nosotros directamente contamos con un aporte infinito de lo que hacen porque ellos son un equipo mucho más organizado. Nosotros somos dos despelotados con Norberto. Y nada, todo lo que tenemos que agradecer son a Comunicación por la Libertad, porque siempre nos dieron una mano terrible en cuanto a los contactos, de nuestra agenda, todo ese tipo de cosas. Después nos han venido nutriendo compañeros que son... Nosotros tuvimos, por ejemplo, personas independientes. Uno, Nacho Girotti, creo que es el apellido, un músico, pero músico de todos. Él hacía un programa que se llama Música de Negros o algo por el estilo. También dejó el programa porque no podían hacerlo y yo lo sumé al equipo y nos manejaba todo lo que es la operación y la música. La música, un espectáculo. A partir de ese momento comenzó a crecer. También creció con, por ejemplo, la chica que está ahora también en Subterradio, que se llama Fiorella, que es una productora que estaba dando sus primeros pasos. ¿Cómo son las cosas? ¿No? Estaba dando sus primeros pasos y fue la que a mí me abrió los ojos. Es como que me di cuenta de un montón de cosas que medianamente los conceptos ya los tenía. Bueno, Fiorella. Después también pasó Lucrecia Ramundi. Sí, Ceporele. Sí, de Ceporele, uh-huh. Que vive por acá. Sí, por acá. Enfrente. Sí, enfrente. Enfrente, justamente. Florencia Ríos. Ajá. Florencia Ríos también estuvo. Yo la conocí primero a Florencia en la red de medio de Mendoza. En el encuentro de Mendoza. Ajá. Nada. Toda gente que nos viene a dar un aporte, pasó, por ejemplo, gente de la CTA. Nosotros somos la CTA de Yasky, o sea, en lo legal y todo eso. Pero pasó una compañera de la CTA de Micheli, que es no recuerdo el nombre. Es de la... ¡Ay, Dios! Del INTI. Es del INTI. Una piba que... Giselle. Una piba que nos aportó, porque probablemente el conocimiento de lo técnico no tenía, pero adentro era una luz. Nos aportó muchísimo también. Y crecimos como programa gracias al aporte, que a veces parece nada, parece diminuto. Florencia, por ejemplo, se quejaba, yo no les puedo aportar nada, dice, pero cuando viene y está, se sienta y está constantemente ligándose, llamando por teléfono y ligándose a lo que es Facebook y Twitter, nos está dando una demanda de una difusión terrible. Yo, por ejemplo, que soy el que está libero, ¿no? Voy, saco foto y ella ya sabe qué tiene que hacer con la foto. Mientras nosotros estamos, tuiteando, se está saliendo el programa, se tuitea con fotos, se tuitea con pequeñas porciones de video. O sea, directamente hemos crecido desde aquel gato con Norberto, que nos mirábamos la cara y no sabíamos qué hacer, nos reíamos juntos, hasta ahora una producción que medianamente no le tenemos que envidiar a los programas, por ejemplo, de AM. Inclusive, después les voy a pasar una grilla que tenemos de cómo producimos el programa, cómo lo diseñamos y cómo lo pasamos a través de la radio, ¿no? Ajá. Y... ¿Tienen medido de alguna manera cómo repercute eso en los oyentes? O sea, no sé, en cuanto a cantidades de oyentes o algo así por el estilo. Mirá, nosotros primero nos había dicho, y eso ignorábamos totalmente, Enrique Rosito, que es el que nos hizo todo lo que es informático, que en la página de Lustrim aparece la cantidad de gente conectada. Sí. Pero no es real. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, estás enganchado en Facebook con, qué sé yo, no sé, con miles de personas y algunos te escuchan, otros no te escuchan. También nosotros únicamente no tenemos el stream para tirar, ¿no? Para que se nos escuche. Tenemos aire, que no sabemos la medición, pero tenemos aire. Tenemos dos o tres, ¿cómo se dice esto? programas de para celular. Aplicaciones, ahí está, aplicaciones. Aplicaciones donde sale directamente, vos tocás y sale subterráneo, y eso no se puede medir. Nosotros estimamos que de los dos o tres personas que son compañeros de la primera época que nos escuchan en la radio, a las 300 que probablemente tiene que haber en el aire, medianamente tenemos un... Y porque también el hecho de que nos escuchen algunos compañeros, como por ejemplo el Tano Pisani, que siempre que salimos al aire nos pone un comentario. A nosotros siempre nos llega. Y además, por ejemplo, cuando hacemos ciertos programas, ya eso es definitivo, que más de 500 personas nos escuchan. Pero son los picos, son los picos. A veces nos escuchan dos y a veces... Como ser nuestro programa de hoy, al preanunciar que te teníamos de invitado... Levantó muchísimo. Ah, bueno. Está todo el subte escuchando. Y bueno, nada, es una experiencia como persona, como individuo, te digo, es fascinante. A mí me gusta. Vos sabés que yo había estudiado periodismo y la radio no me interesaba mucho porque para mí, hacer radio, yo no le tenía la punta. Lo mío era escribir. A mí me gusta escribir, es más, de hecho ya tengo, no está bien que yo lo diga, pero tengo publicado dos libros. Encontré este mundo fascinante y una cosa para hacer un caudal de cosas para hacer, porque además la radio es algo que se escucha y se pueden imaginar miles de cosas. Nosotros, por ejemplo, yo estoy experimentando en el programa Viaje al Centro de la Tierra, estoy experimentando voces, experimentando la famosa locución. Tenés la voz para hacerlo, aparte. Sí, yo soy dócil, yo hago cosas. Puedo hacerte voces más de radio. Había una radio que nosotros escuchábamos cuando éramos pibe, Horizonte, 94.3. Era una radio fascinante. Bueno, en Horizonte, a la mayoría que más o menos tiene mi edad, era una radio que nos fascinaba. Entonces, cada tanto yo en el programa le digo... Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Era Radio Horizonte en esa época. ¡Ah, bueno! ¡Qué fascinante! Pero es nada más que impostar un poquito, ¿no? Cualquiera puede ser locutor, ¿eh? Yo soy un cara rota nomás. Pero tenés un don o algo. No, estudié un poquito. Dije, ¿dónde se fue Roberto? No. Y después hacer contar chistes con, no sé, con... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Viste? Cosas así. No. Personajes. Crear personajes, pero además reírse con ellos, porque vos la radio es un mundo hermoso. Eso te quiero decir, transmitir. No tengo otras palabras, es un mundo hermoso. Y estaba pensando, la otra vez hicimos el intento de registrar algunos sonidos de las máquinas de IMPA para usar en artísticas. Sí. Y los sonidos que debe haber en el subte para... usar y para crear y para jugar con otras cosas debe ser. Vos sabés que ese es un campo inexplorado. Porque la mayoría que tiene. Porque eso es también lo que descubrí. Es que yo tengo justamente el primo de Carolina Leone, Alejandro Leone, que está en mi programa de Viaje al Centro de la Tierra. Tiene una capacidad para esas cosas, pero no es trabajadora del subte. Tiene un caudal para crear terrible. Es un creador nato el pibe. Pero. Como no es un trabajador de subte, no conoce el concepto de lo que nosotros, de la cantidad de ruidos que nosotros escuchábamos, claro. De la cantidad de cosas. Cosa que sí agarró esta chica, Fiorella. Fiorella nos enganchó enseguida y, por ejemplo, nosotros de aquel momento, una cosa que me hizo, por ejemplo, Norberto en la última vez que festejamos, el año pasado, que festejamos los 3 años de Señal Informativa. Sí. Dijo, va a venir alguien especial. Y yo digo, bueno, qué sé yo, va a venir un compañero o no. Yo la que menos pensaba era Fiorella. Fiorella a nosotros nos armó la artística de presentación. No la pudo superar nadie. Yo intenté, pero miles de veces, que hago voces, todo lo que quiera, pero no la pude superar porque ella la agarró conceptualmente lo que es la sangre del subte. Una cosa que... En ese momento, y ella era estudiante, no era todavía profesional, hoy es profesional. No pudimos superarla a nadie, nadie pudo superarla. Y bueno, no, eso es una cosa que tenemos que explorar, el tema de los ruidos, el tema de la gente. En la imagen medianamente lo enganchamos, pero en lo que es sonidos todavía estamos ahí en el paso. Bueno, pero debe ser muy rico para... Sí. Tenés, por ejemplo, ya en la línea de ¿cómo es? Del subte donde viajan los pasajeros, uh-huh, ya tenés un montón de ruidos. Sí, claro. Pero inclusive las diferentes líneas. Claro. Sí. Me acuerdo perfectamente del ruido de la línea A. Los trenes la Uruguay. Claro. Bueno, claro. Sí. El olor, todo era distinto a la línea A. Sí, la línea A era especial en todos los sentidos. Sí. El molinete. Los molinetes... los molinetes tienen sus temas. Las porque escaleras. Estaban los de madera antes. Claro. Que fueron sustituidos y toda la cosa. Por ejemplo, nosotros cuando yo entré, teníamos para marcar la tarjeta, como en cualquier fábrica. Y cada vez que íbamos a comer, en ese momento, como entró Metrovía, nos dio las 8 horas. También nos instaló el silbato de los superiores. Como perros, vengan acá. Una cosa así, muy muy jorobada. Después nosotros nos rebelamos ante esa situación como trabajadores, ¿no? Marcabas tarjeta, te decían, tocaba un silbato para los 20 minutos de merienda o de desayuno o de almuerzo, depende del turno. Y había un supervisor que tenía un pito, que cuando quería algo te tocaba el pito. Era un tema. No. Y cuando tuvimos el mayor problema que tuvimos con la UTA, que nos enfrentábamos, que dos por tres, esto fue entre 2008 y 2010, nos instalaron, nosotros tenemos un taller Constitución, teníamos 12 garitas con 12 policías, 38 cámaras de seguridad que nos estaban mirando qué hacíamos y cómo lo hacíamos. Y hoy puedo decir que Taller Constitución se la bancó, y se la bancó bien. Pero es parte de la lucha, eso es la parte sindical. Es para, uh-huh, la parte sindical. Sí, volviendo al tema radial, cuando vos estabas pintando un poco el paisaje adentro, sí, del subte, los ruidos, etcétera, etcétera, una pregunta tonta me parece. ¿Se puede escuchar radio abajo del subte? En algunos sectores sí se pueden escuchar. Hay sectores donde no se puede escuchar, pero por eso... que se pudiera escuchar la radio de ustedes. En realidad es uno de mis sueños. Que pase en nuestra radio a través de los parlantes. Claro. Es cosa de pelar un par de cables. No, sí, pero hay un tema. Nosotros tenemos la empresa, porque en realidad, es más, te digo muchas veces, esto entre nos. Lo hemos hecho varias veces, en tema de paro, a veces. La lucha es así, hemos visto, hemos compartido y además se han enterado. El primer paro, por ejemplo, fue a través de los teléfonos teléfonos comunes de la empresa. Los teléfonos que algunos compañeros usaban para gastar por ejemplo a la policía. Lo llamaban por teléfono haciendo decir, por ejemplo, a uno le agarraba y decía, bueno, de instalaciones fijas, ¿me puede averiguar si tiene agua? Y los canas corrían a buscar, a ver si... Sí, hay agua, digo. Sí, tenemos agua, decía acá. Entonces duchate. Bueno, sí. No, lo mandaban a lavarse. Así. Y quedaban, pero bueno, esos mismos canales los usamos para comunicarnos. Por ejemplo, en el primer paro, nos llamaron de la E a nosotros de la línea E. La línea E es la que yo estoy trabajando como mecánico de guardia, pero yo soy de Taller Constitución de la línea C. Y aparte conozco en el trayecto, hablo con todo el mundo. Nos llaman, che, ¿qué pasa? Estamos parando. ¿Qué? Estamos parando. ¿En serio? Vamos. Se une la C. La D. Che, están parando. ¿Cómo? ¿Qué línea? La E y la C. Vamos, compañero. ¡Pam! Paro. Y así, tú, las cinco líneas y el premetro. No como nuestro ex secretario general de aquel sindicato de merda, que era la UTA, que hace poco dijo las cinco líneas de subte y metrovía, dijo. En vez de decir... Metrovía, premetro. Sí, o sea, el desconocimiento total de la gente a la que él teóricamente representa. Representado. Claro. Sí. O sea, es un tema eso. Claro. Bueno, si les parece, vamos a tomarnos una pequeña pausa, vamos a escuchar un tema y vamos a brindar. Y luego seguimos conversando. La corriente. radiosemilla.com.ar. Thank you. pensando, si fuera más simple, voy a estar donde yo quiera cuando el frío pase. Cuando el frío pase. Hasta que el frío pase. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Una vez más, es tan superado. ya no hay más. Todo este mundo es perpendicular. Lo que suena solo se quema. Otra vez es la luz. Imposible es la forma de escapar. En la tierra todo es literal. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso a la izquierda. Seguimos, volvimos. Volvimos. Ahí estábamos escuchando uno de esos ruiditos. Qué bueno escuchar eso. Tan de IMPA que... escuchamos a diario por acá, por los pasillos. Ya se nos está colando en la radio. Efectos para que... de producción propia. Sí, buenísimo. Bueno, seguimos acá en Flor de Semilla con el compañero Roberto de Subterradio. Estamos teniendo una interesantísima entrevista. ¿Qué nos dice acá el señor operador? No ¿quiere sé, que contemos los temas que escuchamos recién? Ah, dale. Bueno, lo haremos. Porque él lo pide. El viajero de las olas, de Ámbar. Frío pase, de Juguete ruidoso. Y Perpendicular, de Agosto. ¿Lo dije bien? Perfecto. Pulgar arriba. Ahora sí podemos seguir. No podemos dejar de comentar el saludo de la compañera Flor Ríos. Que fue nombrada acá por el por es Roberto una super colaboradora. Sí, una compañera de fierro, la queremos mucho a Florencia, es una compañera, sí, la verdad que desde que nos comenzó a dar un aporte, en realidad nosotros estábamos buscando una compañera que nos dé una mano adentro, pero nos dice a otra compañera, que Fedra, nos dijo... Yo no puedo, porque la habíamos contactado justamente a ella. Yo no puedo, porque pero le voy a mandar una compañera. Yo la había conocido un año antes en allá en Mendoza. La vi, me llamó la atención. La flaquita pasaba por ahí. Nada, después me cuando aparece le digo, yo te conozco a vos, le digo. No, ¿de dónde? ¿De allá? Ah, mirá vos. Bueno, y empezó una muy buena relación, excelente relación. Y es una de las compañeras independientes que nos vienen a dar una mano. Yo valoro totalmente, y Norberto es de la misma línea, el esfuerzo que hacen estos compañeros para venir y estar responsablemente los martes antes de que comience el programa. Con todo lo que es la producción, y cuando llega nos alegramos, porque la verdad que nos alegramos un montón. Yo calculo que eso que estás diciendo vos de esa colaboración de los compañeros independientes, sí, que se van, ¿por qué esos compañeros se acercan y por qué hay inclusive muchísimos otros que se pueden acercar? Yo calculo que es porque el subte ocupó un lugar tan re importante en algún momento en los últimos 7-8 años, desde que se empezó a mover con todo, que fue un centro de atracción para mucha gente. Sí, por ahí ustedes no han sido conscientes de ese polo de atracción que han sido, pero me parece que es así. Por eso han habido flores y pueden haber un jardín lleno de flores. Un jardín entero, compañeros. Bueno, porque apuesta en esa construcción de hacer un sindicalismo nuevo, ¿no? Es la idea, justamente, es ir sumando los compañeros y nada, Flor es uno de esos aportes infinitos que nosotros tenemos. Es verdad, nosotros hemos tenido una lucha terrible del 2012 en adelante. Una lucha consciente. La primera vez que hicimos un paro nos concientizamos de que si tocan a uno, tocan a todos. Y a partir de esa concepción también nace Metro Delegados, que es la página que yo siempre voy a agradecer, que más que ser una página, es un nombre que simboliza que le da un ícono, una entidad diferente a la lucha. Nosotros, detrás de esa palabra, somos los Metro Delegados, no somos rebeldes ni trabajadores, Metro Delegados. Nos conocen así. Es más, hace poco estaba hablando con uno de los entrevistadores de C5N, Adrián Caneto, que nos comentaba, nos decía, ustedes crecieron en la enormidad, pero justamente por la lucha y porque esa palabra nos aglutinó, más allá de que sea una página ni nada por el estilo, sino que nos aglutinó, nos hizo compactos, aunque, como te comentaba hace poco, dentro de nuestro gremio hay muchas ideas distintas, en diferentes formas, diferentes propósitos, y yo, por ejemplo, en este caso, hablando de ideas, soy un tipo muy particular, porque no tengo... Yo llegué hasta acá sin tocar una rama política ninguna. O sea, yo siempre le digo, ¿vos de qué partido soy? Yo soy indio. Mi familia es indígena, yo soy indio. Nada más, no tengo otra visión. Pero el aporte es significativo de lo que hacen ella y otros chicos que vienen a darnos una mano, inclusive a hacer programas en lo particular. Y porque una compañera me dijo, Silvana... Giovanna, nos dijo que nosotros somos, ella está haciendo un laburo, una tesis sobre radios así, y somos una de las pocas, de las tres radios en toda Argentina que dependen de un sindicato, que son parte de un sindicato. ¿Cuáles serán las otras? Las otras creo que hay una en Río Negro y una en la provincia de Buenos Aires, que son radios que dependen de un sindicato y son abordadas por compañeros del sindicato. Pero la radio que tiene, es más, también está la radio de STA. La radio STA de Yasky, pero en realidad yo en eso... está la radio, pero no tienen ninguna cantidad de... Como la grilla nuestra, no la tienen. Y nosotros, bueno, vienen justamente... La gente viene por ese motivo, porque les resulta interesante tanto la lucha como el abajo, el under. El under es fascinante. Por ejemplo, se pudo inventar una... mitología entre el 94 y el 98 para hacer una sensación marketinera. La empresa tiró una publicidad que se llamaba el Minotopo, interesante, muy linda, inclusive rayaba lo conceptual que venía de el Minotauro, de la historia épica del Minotauro. Hasta vos podés encontrar esa fascinación de la gente de afuera, que inclusive formaron una página que trata de ser, entre comillas, ¿no? Objetiva, que es en elsubte.com, ¿no? Que uno todavía no sabemos conceptualmente de dónde viene, o sea... ¿Quién la alimenta, ¿no? Pero ellos tienen noticias del gobierno de la ciudad, de la empresa y noticias de dentro de nosotros. O sea, ellos hacen un espectro, un panorama muy, muy particular de lo que es. Y, bueno... Yo lo conozco, cuando comenzaron le hice una entrevista yo al director Martín Machain. A veces inclusive nos llegamos a rozar en lo periodístico, porque él decía una cosa y nosotros sabíamos que no era así. Inclusive tuvimos el derecho a réplica dentro de la misma página. Yo lo conozco, es una persona muy, muy moderada, una persona más profesional que nosotros. Pero yo a lo que voy es que justamente cómo se crea el ambiente under que hace a lo que es el subte y a lo interesante que es el subte en todos los aspectos, y eso nos hace especial como para poder tener una radio. Y creo que ese submundo, esa convivencia subterránea, lo que hace anecdóticamente curioso, han venido de diferentes países para investigar nuestra propia lucha. ¿Por qué surge nuestra lucha? Nuestra lucha surge, como todas las luchas, por el tema de la opresión, punto. Después se ramificó porque, varios compañeros comenzaron a tener ideas que aportaban, y el hecho, como ciertamente es un logro terrible, es las 6 horas. Las 6 horas, o sea, para un trabajador como un 8 horas, es un tema. no estás, a veces tenés que usar varias horas de viaje, de ida, de vuelta y todas esas cosas. Pero en cambio con 6 horas tenés una cierta libertad que no tenías, tenés un tiempo que no lo tenías, y eso despierta el ocio. Obviamente, muchos compañeros, nosotros, por ejemplo, yo escribí mi primer libro en 2004, pero no soy el único tipo que escribe dentro del subte. Nosotros tenemos, te comentaba hace poco, un compañero que es guarda y es abogado, se recibió de abogado con estas 6 horas que tenemos. Gracias a esas 2 horas. Gracias a esas 2 horas de, ¿cómo es? 2 horas menos. Se recibió de abogado y hoy es el secretario de legales dentro de lo que es el sindicato. Él y hay varios más compañeros que ya se recibieron de abogado. Hay mucho por hacer, pero hemos hecho bastante y venimos trabajando mucho. La radio, además, estaba pensando mientras hablaba, ¿no? La sí. radio, ¿cómo puede difundir ese derecho que tienen los trabajadores a poder tener un ocio para desarrollar sus propias capacidades, sus propios gustos, es decir, para poder vivir, no sí, solamente sí. ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo? Totalmente, la verdad que... Sin esas dos horas es imposible. Sí, sí, sin esas 2 horas no se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, a ver, vamos a lo estrictamente técnico. Producir un programa de noticias como trabajador, usando el tiempo restante que nos queda de después del trabajo. Nosotros, por ejemplo, vamos a preparar, tenemos un grupo de WhatsApp porque directamente vamos comunicado todo, che, pasó esto, pasó lo otro, están reprimiendo acá, están pasando allá, venimos laburando lo político. Pero cuando ya para producir el programa, nosotros tenemos artísticas hechas para programas como la que pasaron recién, que están formidables, ¿no? Pero además... ¿Te gustaron las artísticas de Radio Semilla? Me gusta porque en esencia te muestran lo que es la fábrica. Vos escuchás y sentís lo que es la fábrica. Es una cosa que es espectacular. Le da vida a esto que se llama radio. Pero además, una de las cosas principales que nosotros hacemos es, por ejemplo, bajamos videos de YouTube o audios que encontramos en diferentes radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, a la que yo le agradezco el panorama, siempre le agradezco el panorama. El panorama informativo es una de las cosas geniales que ha tenido en aporte. ¿Podríamos decir un poquito qué es el panorama para nuestros amigos y oyentes, ¿no? Sí, sí, sí. Que si querés, como digas. Porque el panorama consiste en un recorrido de noticias por todos los lugares donde está la red, que se hace una vez a la semana, entonces refleja no una radio, no es el panorama hecho por una radio, sino es el panorama hecho por múltiples radios con sus distintas voces y las distintas actividades. Entonces, concentrado todo eso, es muy, muy, muy interesante. Nosotros también lo reusamos. Sí, el panorama lo que hace, te hace más una mirada general de todos los puntos de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, tenés únicamente noticias. A ver, nosotros no somos el ombligo del mundo, y eso desde ya. Sin embargo, bueno, yo agradezco como productor tener ese panorama. ¿Por qué? Porque sacamos noticias de todo el país y podemos ser federales, nacionales, podemos ser argentinos, ¿no? Desde todas las perspectivas. Piense lo que piense, pidan lo que pidan. Nosotros le damos cabida a eso. ¿Por qué? Porque, porque nos hace más íntegros con todo el país, con el resto del país. Por otro lado, preparar toda esa artística de audios que ahora lo comenzamos a laburar, porque llegamos a un punto donde medianamente el programa salía bien. Ahora queremos que salga mucho mejor. Y bueno, comenzamos una grilla nueva en la que vamos a ceñirnos estrictamente a los tiempos de radio. Que no es fácil. Que no es para nada fácil, absolutamente. Bueno, preparamos la artística y le estamos dando para adelante con esa artística. Por ejemplo, no sé, dentro del programa vos podéis, por ejemplo, en este motivo, vos pedís un llamado, decís, no sé, el llamado puede estar al aire 4 minutos, si es interesante. Ahora, si el llamado, y por eso tenemos a Nico Scipione, que es un maestro. Nico Scipione es un maestro. Le mandamos un beso. Besos sí, a Nico. Maestro. Sí. Es un maestro. Nos coordina el aire. Es esencial un tipo que te coordine el aire, que esté escuchando y que sepa lo que va a venir después y que te maneje la grilla y los tiempos. Cuando Nico Scipione dice redondeen, nosotros tenemos que parar. ¿Por qué? Porque la bachato. ¿Entendés? Bueno, cuando tenés un programa que no tenés una llamada, vamos con los audios. A veces son audios muy grandes que están interesantes. Bueno, eso los ponemos entre música, en el corte. En la música, el corte. pero a veces son diminutos. Entonces esos comenzamos a ponerlo, porque antes no lo hacíamos, comenzamos a ponerlo dentro de lo que es este el programa en sí, el claro. piso, ¿no? Y bueno, esas cosas diminutas que te van cambiando lo que es el sonido directo de lo que de cómo sale el programa. Y además sumamos a un compañero que es de que maneja las camionetas. Nosotros también nos trasladamos a los trabajadores, se te manejan a través de camioneta y todas esas cosas. ¿Tiene camioneta? Sí, tenemos camioneta, tenemos conductores de camionetas, bueno, llevan a compañeros a diferentes, porque a veces cuando no funciona, por ejemplo, un subte, en algunos casos nosotros tenemos que ir a buscarlo al subte, por arriba, cuando no funciona, porque a veces, por ejemplo, a mí me pasó el domingo pasado, no les puedo contar así, me pasó que se queda un tren en la estación Avenida La Plata, y yo estaba en Pichincha comprándome la comida. Me llama otro compañero y me dice, che, se quedó un coche en Pichincha. Digo, ¿qué? Se quedó Bueno, bueno, me tengo que tomar un taxi. Pero generalmente hay un compañero que vos lo llamás y tac, te lleva. Bueno, me tomo el taxi, me voy a Pichincha y no pude solucionar el problema. Como mecánico, la última opción, no pude solucionar el problema. Así que tuvimos que venir con un subte de atrás, acoplarlo y llevarlo para la punta. Para Bolívar, un tema interesante, pero no cabe en esto. Pero hay compañeros que tenemos de la camioneta, justamente, que viene ahora, le enseñó a operar y es el maestro de lo que es el sonido en sí, de cómo suena, ¿no? El flaco está le gustó cómo laburamos y el flaco está metido en eso. Te escucha el programa, se va a la casa, te lo vuelve a escuchar dos o tres veces y dice, acá fallamos, acá pusimos acá tengo que hacer esto. Compañero que agarró su rubro y le dio ¿Y para adelante. ¿Ese compañero no querrá hacer horas extra en Radio Semilla? si lo hablas por ahí, capaz que viene. Tiene mucha onda, es un compañero genial. Es de la agrupación 30 de octubre, última agrupación que nació en el 2011, dentro del subte. Nosotros tenemos dentro del subte los topos, el túnel, varias agrupaciones que son ATM, que son conceptualmente políticas, ¿no? Y 30 de octubre tiene su propia historia también. Bueno, este muchacho es de la 30 de octubre y nos vino a dar una mano y ya se quedó. Uh-huh. La verdad que el aporte que hacen los compañeros en diferentes rubros te hace a lo que te enaltece lo que es el programa, pero a veces tenés que luchar contra las vacaciones, contra los problemas que mismo que nosotros generamos en el subte, los paros y todas esas cosas. Es un inconveniente menor, pero hay que afrontarlo. Roberto, nosotros te habíamos invitado el miércoles pasado. Sí, sí. Pero vos estabas muy ocupado y no podías venir. Sí, sí. ¿Querés sí. contar un poco respecto de los conflictos actuales? Sí, no sé a cuál se refieren porque tenemos varias puertitas. Bueno, el que quieras contar. Mirá, a ver, te hago un repaso medianamente general. Uno de los problemas que tenemos constante es el hecho de que... por haber descuidado mucho la empresa en sí, lo que se hace a la edilicia y a la protección, hemos tenido 4 compañeros fallecidos en diferentes problemas que hacen a lo que es la seguridad del trabajo. Por eso se creó lo que se llama Secretaría de Salud Laboral, que uh-huh. maneja Francisco Ledesma. Se creó y se está conformando. Hace poco estuvimos en Tecnópolis. El trabajo que venimos haciendo es un trabajo de hormiga. Al margen del delegado común, tenemos un delegado de salud laboral. Estos delegados están diseminados por todos lados. Porque es un trabajador común que ve los problemas que tenemos, goteras en zonas que tienen electricidad, no hay puesta a tierra en otros lados. Diferentes problemas minúsculos, pero hacen a una concepción de un problema mayor que es la seguridad laboral. Todos esos problemas se van y se llevan a la secretaría y el compañero los trabaja a través de la empresa, regulándolo, dándoles tiempo y ajustándolo en otras situaciones para que den un problema, un parate, soluciones a un problema. Un problema regular, ¿no? Eso por un lado. 2x3 tenemos algún tiroteo, como decimos nosotros, con la empresa, porque a veces no quieren acceder. Por ejemplo, tenés que usar unas gafas de determinadas características y ellos te ponen gafas que les salen 2 pesos. O sea, bueno, son unos ratas. Pero bueno, ese tipo de inconvenientes son menores, pero en la sumatoria hacen a un proceso de lucha importante. Logramos que la mayor parte de los problemas del caudal de problemas más orientados a la electricidad sean solucionados. Ahora faltan otras cosas que no son menores. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, el problema de la protección en boleterías. Ese es el problema que hasta hace poco, por ejemplo, el día jueves tuvimos un paro de 5 a 7 de la mañana y de las 7 en adelante solamente de boleteros. El problema es que cuando, por ejemplo, asumió Macri, no quería asumir, aunque tenía que asumir, no quería asumir. ¿Por qué? Porque no había una protección, él creo que quería la federal para que le proteja el subte. Pero la federal le inviscuye todo lo que es federal, no es de la ciudad. Cabe mencionar que la ciudad votó que el subte venga, sea de justamente de la ciudad, en el año 99. Creo que estaba de la Rúa, me parece que estaba de la Rúa. Sí, me parece que estaba. En el momento estaba de la Rúa. Sí. En el 99 creo que fue. Si no, estaba el que lo siguió. Sí, 2008. Ibarra nos vetó, sí. Y ahora andamos abrazados con Ibarra. Ay, Dios. Lo que es la política, ¿no? Bueno, nada, el tema de seguridad. Ahora, con 500 tipos. No. Creo que son 300 o 400 tipos de la metropolitana, no cubre ninguna boletería. Es más, los tipos se muestran, vos lo ves, están todos con chalequito, todo lindo, todos pibes, no saben cómo trabajar, porque claro, la federal, los muchachos de la federal sabían cómo trabajar, sabían cómo actuar, cómo sacarte un tipo, si no estaba jorobado, te lo sacaban directamente al andén, entonces no quedaba parado el subte 3 horas. Esto no lo quieren ni tocar. O sea, y aparte son todos jóvenes. Bueno, es todo un tema. Ese es el conflicto que nosotros tenemos como sindicato a gran escala. Después tenemos paritarias y dentro de poco vamos a tener la compulsa. Ya nos citaron para el día 3 de julio, como es para presentar los libros de acta de la cantidad de afiliados que tenemos, junto con la UTA. La UTA tiene, nosotros habíamos contado últimamente que íbamos arriba del 85% del total de los trabajadores, que ya en su momento votamos el 95% separarnos de la UTA. En el plebiscito. Nada, esto es un tema, ¿no? Un tema. Cuando vos estás hablando de paritaria, ¿qué porcentaje están pidiendo ustedes? Nosotros cerramos casi cerramos paritaria. Lo que en este momento nosotros creo que pudimos llegar a un 32% aproximadamente de lo que es plata, pero nosotros no únicamente pedimos plata, sino condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Ahí entra salud laboral directamente. En la última paritaria nosotros llegamos logramos que, por ejemplo, en algunos casos especiales se nos den un día más o 2 días más de franco por determinados temas. Por ejemplo, nacimiento, un día más. Casamiento, un día más. O sea, vamos viendo otras cosas que hacen a la mejora de lo que es la calidad de vida del compañero trabajador. Pero bueno, justamente nosotros todavía no se ha cerrado paritarias. En lo que hace el aspecto de plata, medianamente lo tenemos casi resuelto. Pero sigue la paritaria abierta en el caso también de la plata. Ojo que no se terminó la cosa. La lucha continúa todo el año. Todo el año hay tiroteos, o sea, todo el año estamos así. Pero bueno, es así la lucha. La lucha continúa. Y la radio también. Bueno, Roberto, ¿cómo sentiste volver a IMPA por un ratito? Sí, en otro lugar, pero... Sí, adoro lo que son estas instalaciones. Los felicito porque hicieron una cosa maravillosa con lo que es la radio. Quizás inclusive está mucho mejor que nosotros. Nosotros, sí. Nosotros lo que pasa no, que... No, Roberto. No, pero no. Ustedes no saben. A ver, nosotros en la época vieja, los primeros años de Metrovía, atábamos los... No era mentira. Atábamos los trenes con alambre. Así funcionaba nuestra radio. Atada con alambre. ¿Qué les puedo decir? Ustedes tienen no medianamente... te creas que esto no, que esto es muy distinto. Sí, no, pero la verdad que felicito a todo, aparte el nivel de profesionales que tenemos, acá el operador que tiene muy buena onda para trabajar. Ustedes, sí, más o menos. Sí. Hoy se está haciendo simpático porque hay invitados, pero... No, se ve. Es más, está operando porque lo tenemos castigado. Bueno, la verdad que muy agradecido por la invitación y bueno, cuando quieran charlar un rato más no hay problema. Buenísimo, y contanos para escuchar la radio, entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, nuestra radio sale por www.subterradio.com.ar, uh-huh. A través de la web, por aire a 101.7 Subterradio. Buena. A través de Twitter y a través de... Las aplicaciones que contás hoy. De los celulares. Nada, es únicamente esfuerzo de los trabajadores, de la gran mayoría de los trabajadores y compañeros que vienen a aportar de organizaciones y compañeros en lo particular que laburan con nosotros. Una curiosidad, por sí. Aire, ¿tenés idea qué alcance tienen? Mirá, nosotros, o por lo menos el último chequeo que hicieron, no tenemos la planimetría de lo que es esto. Pero por lo que sé es que es un cono que está orientado desde, sería San Juan y Jujuy, hasta, no sé, esta parte que es Rivadavia. Hasta Rivadavia por Jujuy. No llega a donde nosotros estamos, en Carlos 2365. No. Ahí está, pero ahí está, a unas 5 cuadras. A veces la podés agarrar, pero depende del viento. En favor del viento. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces invitamos a las personas que nos están escuchando a que sintonicen la radio del subte. Y bueno, te agradecemos mucho que hayas venido hoy. Nos mantenemos en contacto. Sí, sí, sí, no hay problema, estamos siempre. Gracias, ese es el fabuloso operador que tenemos. ¿Es por dorarle la píldora al operador lo que conseguís? Qué grande. Aparte, me dijeron las chicas ahí, ojos verdes, viste, ahí, ja. Ahora sale de IMPA y fa. Sí, están todas las fans esperando. Bueno, si les parece, vamos a ir... a nuestra radionovela. Estamos por el capítulo 7. Uy, dale. Ya está terminando. Quiliaricocha, maldición de la abundancia. Quiliaricocha, la maldición de la abundancia. Capítulo 7. Con el arma de nuestros cuerpos. Los resultados de la consulta no dejaban lugar a dudas. 2 de cada 3 pobladores de Quiliaricocha rechazaban la explotación minera a cielo abierto de la empresa canadiense Green Golden Mines. Esa misma tarde, después de la votación, la alcaldía se vio inundada de vecinos y vecinas. Ahora vamos a ver qué dice. Venga, compañeros. A ver, señores. Me van haciendo silencio. Bajemos la voz, compañeros, bajemos la voz. Les dije que hagan silencio. Le he dicho a mi secretaria que les permita pasar, pero no voy a permitir un desorden en los locales de la alcaldía. A ver, he dicho que guarden el silencio. Silencio. De lo contrario, daré orden de desalojo. Compañeros, escuchemos, compañeros. Eso. Gracias. A ver, ¿quién va a exponer el reclamo? Yo, señor alcalde. Como usted sabe, soy presidenta del Frente de Defensa de Quiliaricocha. ¡Viva Quiliaricocha! Silencio. No sé de qué se están defendiendo, pero en fin, doña Lucy, usted tiene la palabra. Señor alcalde, la mayoría de la comunidad, el 64%, le ha dicho no a la Green. No a la Green en la consulta que hicimos. A ver, silencio. Yo le advertí que esa consulta era ilegal, señora. ¿Cómo que ilegal? A ver, Ustedes no tenían autorización para realizarla. Por lo tanto, no tiene ninguna validez. ¿Y usted cree en la democracia, señor alcalde? ¿Cree en la democracia? Naturalmente. Pues si cree, sabe que la mayoría manda. La mayoría somos nosotros los que estamos aquí y rechazamos la presencia de esa empresa canadiense. A ver, señores, señores, señores. El gobierno central dio la concesión a esa empresa porque el Estado es dueño de todo lo que hay en el subsuelo. Por favor, entiendan de una vez que todo lo que hay debajo de sus pies pertenece al Estado. Perdón. ¿Y quién es el Estado, señor alcalde? ¿Quién es el Estado? Ustedes mismos siempre nos han repetido, nos han dicho que el Estado somos nosotros. Nosotros sí, somos sí. El Estado. Creo que están perdiendo su tiempo. Pueden protestar, pueden gritar, pero la decisión está tomada. Como dijo el señor presidente. Señores, señores. Como dijo el señor presidente de la República, las minas van porque van. Y como decimos nosotros, los pobladores de Yaricocha, mi señor, la mina no va porque no va. Vamos a hacer cumplir la consulta, señor alcalde. Vamos a resistir. Señores, señores, resistir. ¿Qué significa resistir? ¿Qué? ¿Van a tomar las armas? Eso querrían ustedes, que les demos el pretexto de las armas para reprimirnos. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! A ver, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, maestro Nicanor. Señor alcalde, nosotros votamos por usted. Y me imagino que usted quiere reelegirse, ¿verdad? Pues empiece a preocuparse. Porque ni haciendo fraude va a volver a sentarse en esa silla. Ya. ¡Se lo aseguro! ¡Basta de insolencias! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Basta de insolencias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Los pobladores de Quillaricocha abandonaron indignados el salón de la alcaldía. Doña Lucy y el maestro Nicanor iban delante de ellos. Sabían lo que tenían que hacer y a dónde dirigirse. Mírenlos ahí, con sus maquinarias, con sus excavadoras, con esas alambradas para que nadie se acerque. ¡Sinvergüenzas, váyanse! ¡Váyanse, ladrones! ¡Ladrones! Compañeros, han traído agua, tienen provisiones. Ya, ya, compañeros, compañeros, compañeras, escuchen. ¡Estamos listos! Atiendan bien, escuchen, vean. Vamos a acercarnos a esa entrada, si la ven. Ahí, ahí, por donde entran y salen los camiones de la minera. Y nos vamos a acostar en el suelo. Uno junto al otro, como sardinas en lata, bloqueando toda la reja. De acuerdo, ¿entendieron? Oigan, compañeros, oigan. Si los guardianes preguntan, no respondan. Si los jefes amenazan, no respondan. Si los camiones quieren entrar o salir, tendrán que pasar sobre nuestros cuerpos. Y ahí no nos movemos, compañeros. ¡Aló! ¡Aló, señor alcalde! Le habla el gerente general de la Green Golden Mines. Sí, señor gerente. ¿Cómo está usted, señor gerente? Qué bueno tener noticias suyas. Qué malo tener noticias suyas, señor alcalde. Suyas y de este pueblo revoltoso de Quillaricocha. Quillaricocha. Me informan que estos estúpidos nativos están bloqueando la entrada de mi empresa. Sí, lo sé. Y estoy viendo la manera de moverlos de ahí. Usted no tiene que ver nada. Usted tiene que ordenar a la policía. O los saca usted con la policía de inmediato o les paso por encima con mis camiones. Oh, yes. ¿Y ahora? ¡Ah! Atención, muchísima atención. Un grupo de terroristas ha subido hasta las instalaciones de la Green Golden Mines y está bloqueando la entrada y salida de la empresa. Esta medida de fuerza constituye un grave atentado contra el orden público y contra la propiedad privada. Según nos informan desde la alcaldía, un contingente de la policía fuertemente armado se dirige en estos momentos hacia el lugar de los hechos con orden de desalojo inmediato. Estén atentos a Radio Éxitos, la noticia al instante. ¡Ey, ey, ey, ey, ey! ¡Miren! ¡Miren quién viene por ahí! ¡El señor cura! ¿Y qué andará buscando el padrecito por acá? ¡Hola, hermanos, hermanas! ¿Cómo estáis? ¿No os morís de frío todavía? ¡Nada de eso, padre! ¡Nosotros tenemos el cuero duro! ¿Y a usted qué viento le trae por acá? ¡No me diga que viene a acostarse con nosotros! ¡Exactamente, doña Lucy! ¡Vengo a sumarme al plantón de vosotros! ¡Pues bienvenido, padre! ¡Gracias! ¡Oigan! ¡El cura se va a tirar al suelo con nosotros también! ¡No se olvide, doña Lucy! ¡No se olvide, vecinos! ¡Que yo también bebo el agua de esta laguna! ¡Agua sí! ¡Oro no! ¡Agua sí! ¡Oro no! Dos horas, cuatro horas, seis horas. Ya estaba anocheciendo y los pobladores de Quillaricocha seguían acostados, como una alfombra de cuerpos, unos junto a otros, cerrando el paso a los vehículos de la empresa minera. Fue entonces que llegó la policía. ¿Quién está al frente de este disturbio? Repito, ¿quién está al frente de este disturbio? No quieren hablar, ¿verdad? Bueno, se me van levantando por las buenas, o si gustan, por las malas. ¡Ropa! ¡Suban a estos agitadores a las camionetas! Compañeros, compañeros, tranquilos. No hagamos resistencia, tranquilos. ¡Déjense llevar! ¡Nos sacan hoy! ¡Volvemos mañana! Sí, sí. Esa debe ser la agitadora de estos idiotas, ¿no? ¡Vamos! ¡Carguen a estos terroristas y me los apilan dentro de las camionetas! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! Aquel primer día, la policía desalojó a todos los manifestantes. Pero al día siguiente, bien temprano, ahí estaban de nuevo, acostados, bloqueando la entrada principal de la empresa minera, con ninguna otra arma que sus cuerpos. ¡Luchamos por nuestra vida, compañeros, compañeras! ¡El sacrificio es por nuestros hijos! ¡Y por la madre tierra, la Pachamama! ¡Viva la cocha! ¡Viva la cocha! ¡El agua no se vende! Eran muchos, muchísimos, y volvió la policía a desalojarlos. Y al tercer día, eran más. Subían desde los pueblos, desde las comunidades vecinas, y se sumaban a la lucha de los pobladores de Quillaricocha. Hay que hacer algo, señor ministro. Estos campesinos son muy tercos, y las cosas pueden acabar mal, muy mal. ¿Qué sugiere usted, señor alcalde? Con el debido respeto, no sé, le solicito que venga usted personalmente a Quillaricocha y hable con esa gente. Tal vez se pueda nombrar una comisión para estudiar sus reclamos. En fin, usted sabrá cómo manejar esta delicada situación. Doña Lucy. Señor alcalde. Escúcheme, nada más ni nada menos que el ministro de Energía y Minas viene mañana desde la capital para conversar con ustedes. ¿Ah, sí? Espero que le escuchen. Él es quien nos tiene que escuchar, señor alcalde. Dígame, ¿a qué hora viene el ministro? Viene a las 3 de la tarde. Pues aquí estaremos, señor alcalde. Y no acostados, sino de pie. Esta historia continuará. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. Bueno, ese era el capítulo 7 de Quillaricocha. Quillaricocha. Una producción de radialistas que nosotros estamos haciendo uso. Retransmitiendo. Así es. Así que bueno, ahí estábamos escuchando un poquito de lo que pasaba. Protestas, presiones de las empresas para que el Estado reprima. Bueno. Nos suena bastante cosas, familiar. Cositas conocidas. Ajá. Y bueno, Pili, ¿querés contarnos un poquito de lo que vamos a escuchar ahora? Sí, ahora vamos a aprovechar el programa Enredando las Mañanas, que está todas las mañanas, como su nombre lo indica, de 10 a 12 por las radios de la Red Nacional de Medios, donde entrevistaron a María del Carmen Verdú, que es una referente conocidísima y con mucho trabajo últimamente, de la Correpi, que comentaba con los compañeros de Enredando la Mañana la situación de los 12 presos que hubieron a partir de anoche tarde, de ayer, ¿no?, cuando se estaba haciendo una protesta frente a la Casa de Córdoba, justamente protestando por los presos y detenidos que hubo en Córdoba, hace un par de días atrás. El miércoles anterior, justo sí, nosotros el miércoles pasado nos comunicamos con José, un compañero de la red de allá de Córdoba, y nos contaba que estaban reprimiendo y... Exactamente. Que habían reprimido en realidad y qué era lo que había pasado allá. Así es, tenían esa actividad en Córdoba antes de la represión, pronunciándose contra la ley de medio ambiente, que fue una ley que votó la legislatura a medida y piacere de... Monsanto. Monsanto, entre otras, pero bueno, se la conoce como ley Monsanto. Se la conoce como ley Monsanto. Bueno, anoche en la protesta de aquí, reclamando por la represión que hubo en Córdoba, ¿qué ocurrió? No sé, ¿qué pasó? 12 detenidos en Buenos Aires, que pasaron la noche y recién fueron liberados después de la 1 de la tarde. El audio que vamos a escuchar de la Verdú es antes que los liberaran, sí, pero es muy interesante porque ella da una perspectiva de lo que está pasando en general, ¿no? Vamos. Y decíamos que vamos a intentar reconstruir lo que sucedió en la tarde-noche de ayer, que derivó en los detenidos que están ahora en la superintendencia de la Policía Federal allí en el barrio de Lugano y esperando novedades en el juzgado. Vamos a ver si podemos ponerle un poco más de luz a la situación con la doctora María del Carmen Verdú, cuando no la Correpi, asistiendo a cualquier hora cuando hay casos como estos. María del Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de la red. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ha sido una noche agitada. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es la situación judicial de los detenidos y cuántos detenidos confirmados hay a esta hora? Mira, son los mismos 12 que fueron detenidos ayer, como decías vos, a la tarde-noche. Nosotros estábamos participando de la movilización que desde hace meses veníamos construyendo desde el Comité por la Revolución de los Petroleros de las Heras en Plaza de Mayo, cuando nos llegó el aviso de que un grupo de jóvenes que habían decidido escrachar la Casa de la Provincia de Córdoba en repudio de los hechos represivos que ocurrieron durante la semana pasada a partir de la represión frente a la legislatura provincial, cuando se estaba votando una ley ambiental que da libre a la expoliación de los recursos naturales, que habilita la instalación no solo de Monsanto, sino de otras empresas semejantes, fue tremendamente aplastada por la policía, con periodistas, manifestantes, heridos, detenidos, y bueno, se tardó casi una semana en lograr la liberación de todos. Bueno, en esa instancia estos chicos fueron también reprimidos, 12 de ellos fueron detenidos sobre la calle Perón cuando ya estaban retirándose del lugar, y fueron trasladados directamente, sin siquiera pasar por la comisaría Quinta, que es la comisaría de la zona, como vos decías, a la Superintendencia de Investigaciones, allí en Madariaga y General Paz. Una cosa que es bastante habitual cuando la comisaría decide tratar de neutralizar la movilización. Obviamente no es lo mismo Callao al 1900, La Valle al 1900, que es donde está la Quinta, que movilizar a prácticamente Puente La Noria. Claro. Y además cuando se desparraman los lugares donde hay que estar al mismo tiempo, porque mientras tanto la instrucción del sumario se seguía haciendo en la Quinta, intervino un juzgado de instrucción, el juzgado 17, y estamos todavía en una situación de enorme incertidumbre, porque estos 12 chicos, de los cuales uno de ellos estuvo internado hasta las 2 de la mañana porque estaba bastante más lesionado que el resto, todavía no sabemos si van a ser puestos en libertad por orden del juzgado o si van a ser trasladados a tribunales para ser indagados. Uh-huh. Aparentemente esto es lo que sucedería, pero para que te des una idea de la situación de incertidumbre, vos sabés que tribunales abre a las 7:30 de la mañana. Uh-huh. Desde esa hora, compañeros de Correpi, estamos yendo y viniendo al juzgado 17, preguntando, a ver, los van a indagar, tenemos que venir a asistirlos a la indagatoria, los van a poner en libertad, tenemos que ir a esperarlos en Madariaga, y nos dicen que como el secretario todavía no llegó, y son las 10:20 de la mañana, no tienen todavía instrucciones respecto de qué es lo que van a hacer. Así que acá estamos montando guardia en los alrededores del juzgado, no tener novedades, con las excarcelaciones abajo del brazo, en previsión de que haya que interponerlas, y sobre todo preocupados por la situación de los pibes, que han sido bastante golpeados. Uh-huh. Nosotros manejamos un rumor que la verdad nos preocupa. Y ya que te tenemos al aire, queremos preguntártelo. Lo que nosotros hemos podido... Respecto de la imputación. Claro, de la imputación. Mirá, de la tentativa de homicidio. Vamos a decir las cosas con claridad. Sí. Lo normal en este tipo de situaciones es que al rato de estar presionando en la comisaría, una vez que se hace la primera consulta con el juzgado, se nos informe con claridad cuáles son los delitos por los cuales se imputa a los compañeros. En este caso, curiosamente, hubo una gran cerrazón sobre el tema, se nos hablaba en forma ambigua de lo que nosotros llamamos gráficamente como manifestación, es decir, atentado de resistencia a la autoridad, lesiones y daño, pero no nos hacía ruido que estuviese interviniendo un juzgado de instrucción y no un juzgado correccional o incluso uno contravencional. Lo cierto es que allí apareció la versión del homicidio en grado de tentativa, cosa absolutamente absurda, por descontado, pero que explica la intervención del juzgado de instrucción. Al día de hoy seguimos sin tener claridad sobre esa imputación, y justamente cuando nos sentemos junto a los compañeros para su indagatoria, si es que finalmente sucede lo que prevemos, que es que los trasladen a tribunales para eso, ahí sabremos cuál es la imputación concreta. No nos extrañaría una imputación de este calibre, que justamente una caracterización que venimos haciendo hace mucho desde Correpi es que a medida que se profundizan las necesidades del pueblo trabajador de salir a reclamar y a protestar en las calles, los juzgados tienen como parte de su aporte a la política represiva estatal una suerte de instrucción no escrita de incrementar el voltaje de los delitos que se imputan, y nos estamos encontrando con figuras cada vez más graves, más lesivas, y que dificultan en mayor medida la libertad de los compañeros. Uh-huh. Pensemos, sin ir más lejos, que esto ocurre justamente cuando estábamos movilizándonos por una causa, por homicidio calificado, donde 12 trabajadores están condenados, 6 de ellos a prisión perpetua. Sí, Sí. En todo caso, igual, en aquel caso de los petroleros, si bien digamos todas las pruebas indican que les cargaron el peso del asesinato, hubo alguien que murió. En este caso, tentativa de homicidio, ¿qué tendría que haber sucedido? ¿Que alguien esté con un arma no de fuego? No lo sabemos. No lo sabemos precisamente porque no tenemos todavía esa información. Seguramente va a aparecer algún policía lastimado que va a decir: me quisieron matar. Uh-huh. Con eso ya resuelven la cuestión formal para poder imputar una tentativa de homicidio. Uh-huh. Disculpa, pero no entendemos demasiado de justicia. Si yo voy en este momento a hacer una denuncia, sí, y digo que el conductor de la radio me amenazó de muerte, sí, y que tengo miedo por mi vida. Si sí, el juzgado decide creerme, cosa absolutamente subjetiva y que no tiene ningún tipo de regla lógica más allá de lo que ellos llaman razonabilidad, que es en definitiva su propio criterio, a vos te pueden ir a detener imputado por un delito gravísimo como es amenaza de muerte. Sí. Acá es lo mismo, si apareció un policía diciendo me quisieron matar, sí, estos dos se abalanzaron sobre mí y hace toda una historieta, bueno, la imputación es posible. Sobre los hechos vamos a poder hablar cuando veamos el expediente, cosa que no hemos podido hacer, ni siquiera sabemos si esa versión es cierta. Uh-huh, uh-huh. Bueno, vamos a esperar entonces a que ocurran las novedades y por ahí te abusamos de tu gentileza y te molestamos más tarde para... Bueno. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Hemos charlado con la doctora María del Carmen Verdú. No hay mucho más para explicar sobre este asunto. Obviamente, si se diera la certeza de este rumor que hay, de que van a ser imputados los 12 presos por tentativa de homicidio, a mí no me alcanza con que un policía diga que lo quisieron matar a golpes, por ejemplo. O sea, que se le abalanzaron para pegarle. Si yo fuera juez, que no lo soy por suerte para el mundo, no me sería eso una tentativa de homicidio, me sería otra cosa, ¿no? Lesiones graves, lesiones leves, lo que fuera, pero no aparece como tentativa de homicidio. Para tentativa de homicidio se me ocurre que tiene que haber al menos algún arma a la vista, ¿no? Digo, así que habrá que ver cómo sigue esta situación, e insistimos, ya lo dijo Verdú, primero habrá que confirmar esto que por ahora es un rumor, y es que las 12 personas que están allí detenidas desde la tarde-noche de ayer, después de un escrache a la Casa de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires, estarían siendo procesadas por tentativa de homicidio. Una cosa que hay que decir, que no charlamos con Verdú, hay una de las personas que está detenida que ya está procesada por la causa de la Sala Alberdi, lo que quiere decir que se le va a complicar mucho su situación. En la próxima vuelta que charlemos con Verdú, por ahí puntualizamos, pero bueno, en ese caso seguramente se va a complicar un poco la situación de esta chica, ¿no? Escuchá Trabajadores los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Bueno, esto era Enredando las Mañanas. Esta mañana seguramente la Red Nacional de Medios Alternativos va a continuar, va a seguir con este tema, informándonos. Así que mañana, el viernes, escuchen de 10 a 12 Enredando las Mañanas, porque probablemente haya novedades, ¿no? Así es. Recordamos de que este audio es de una hora o una hora y pico antes de que los liberaran. Posteriormente se liberó, pero la situación judicial de todos estos compañeros que quedan con proceso va a ser muy interesante, como decís vos, seguir rastreándola. Y no nos podemos olvidar de que pueden escuchar Enredando las Mañanas, como todas las mañanas, por Radio Semilla, radiosemilla.com.ar. Todas las mañanas. Y por la mayoría de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos también. Así es. Bueno, pudimos comunicarnos con un compañero que estuvo ayer en esta brutal represión, así que le consultamos a él a ver si nos puede contar un poco qué fue lo que pasó. ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Hola. Hola, hola, ¿me escuchas? A ver, nosotros te escuchamos, pero a ver, ¿está saliendo? ¿Se escucha bien? Bárbaro. Sí, contanos. ¿Qué tal? Bueno, nos juntamos primero en el Congreso. Sí. Para manifestarnos en contra de Monsanto. Ajá. Y de ahí marchamos pacíficamente hacia la Casa de Córdoba. Y en la Casa de Córdoba, en el medio de la manifestación, bueno, hubo un par de... guardaron un par de piedras y enseguida, así como respuesta, recibimos una represión brutal por parte de la policía, que se la agarró primero con un compañero que le empezó a pegar en el suelo, así con una actitud súper desafiante. Y bueno, este policía resultó también herido porque estuvimos defendiendo a este compañero. A raíz de este hecho, después hubo como una movilización, nos movimos para otra cuadra y teníamos atrás a toda la policía con motos y demás, eran como 50, una cosa así. Cuando pegamos la vuelta a Manzana, vienen, creo que por Sarmiento, no me acuerdo bien por qué calle doblamos, y empiezan a tirar balas de goma. Y enseguida empiezan a agarrar y a golpear a compañeros y detenerlos. Detuvieron a 12, 6 hombres y 6 mujeres, y nos llevaron al centro de investigaciones de Madariaga, que queda en Lugano. Ya, hubo como también una confusión de dónde estaban todo el tiempo, como que... no se sabía bien para dónde los habían llevado. Primero estuvieron en un lugar, después se fueron para otro. ¿Cómo fue eso? En realidad estuvimos siempre en el mismo lugar. O sea, desde cuando subieron al móvil, nos bajaron en Madariaga directamente. Nunca pisamos otro lugar. Si en el medio detuvieron la camioneta en otro lado, no lo sé porque no... O sea, no nos bajaron en ningún otro lado. Uh-huh. O sea, el recorrido fue desde la Casa de Córdoba a Madariaga. Ajá. Y... en un momento, nunca fue otro lado. ¿Y ahí qué fue lo que pasó? Y ahí nos recibió la policía del establecimiento este, que en realidad estaban prestándole las instalaciones a la comisaría Quinta, porque sí, éramos demasiados detenidos para una comisaría, y después se hizo cargo de la causa la comisaría Quinta, la comisaría Quinta. Sí. Nos quisieron hacer firmar una notificación de no sé qué, que figuraba la carátula. La carátula es tentativa de homicidio, resistencia al arresto y disturbios. Nadie firmó esa notificación. No sabemos si teníamos que firmarlo, ¿no? Pero ante la duda decimos no firmarlo, sobre todo porque no hemos hablado con ningún abogado. Claro, claro. Y la carátula era ridícula desde el punto de vista. Claro, de sí, totalmente. Entonces nadie firmó nada, igual después sacaron testigos y como que no, no hizo falta que la firmemos. Pero dentro de este establecimiento no hubo maltrato ni nada. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Y estuvimos desde las 8 de la noche más o menos hasta las 3 de la tarde de hoy, más o menos. Un buen rato. Sí. Y nunca vino un médico legista, por ejemplo. No sé, en un momento decían que íbamos a ir a declarar directamente al juzgado a la mañana. Sí. La gente de la Correpi, la verdad, impecable, reaccionó enseguida. Y a las 8 de la mañana nos despertaron que estaba la gente de la Correpi ahí en la institución esta. Y nos dijeron, o sea, cómo teníamos que proceder. Pero lo que sabían ellos también era que ese mismo día a la mañana íbamos a ir a declarar al juzgado, pero al final no, eso nunca pasó. Ajá. Directamente nos dijeron que nos iban a notificar para presentarnos en el juzgado y nos largaron tipo 3 de la tarde. Claro. Decino, ¿y cuál es la situación procesal la que quedan estos compañeros después de salir? Y todavía no se judicializó la causa. Es decir, la carátula, esta que mencioné hace un rato, es la provisoria que puso la policía cuando llenó el acta. Todavía queda que la reciba el juez y decida si sigue adelante con esta carátula o se la cambia. Ok. ¿Y sabes cómo están los compañeros que fueron heridos? Sí, están todos bien. Hubo un compañero que tiene un par de balazos de goma en la espalda, pero no tiene heridas mayores ni mucho peligro. Después también hubo mucho maltrato cuando nos subieron al móvil con un compañero que estaba mal. Se descompensó porque toma una medicación psiquiátrica o algo así, tuvo una descompensación, se empezó a golpear para todos lados, los policías lo protegían para que se quede sentado. Y bueno, fue una situación bastante complicada y después lo terminaron llevando en ambulancia porque no, iba a ser imposible trasladarlo por ese medio. Y ese muchacho, por suerte, ahora está bien también. Bueno, por suerte. Te agradecemos mucho la comunicación para aclarar un poco qué fue lo que pasó y obviamente vamos a estar haciendo un seguimiento y comunicando toda la información que venga. Buenísimo. Muchas gracias por preocuparte, por llamar y por difundir todo esto. No, obviamente. Bueno, te mandamos un beso grande. Igualmente. Chau. Bueno, ese era el testimonio de una de las personas que estuvo ayer ahí. Muy duro, porque sí, también sí, lo fuerte. Hemos podido ver en los videitos y la repre fue muy dura, muy dura. Recordábamos recién, me parece que fuera del aire, que también en el día de ayer las fuerzas del orden entraron en Pati, en la fábrica Pati que estaba tomada porque la cerraron. Ajá. Y fueron notificados los trabajadores mientras estaba jugando Argentina. El domingo la toman y el día de ayer por la misma hora que estaban dándole palos a estas personas que estaban protestando por lo de Monsanto, estaban desalojando la fuerza de seguridad, la fábrica Patti. No tenemos una buena noticia para irnos con más arriba. ¿Algún resultado deportivo? Esa te la debo, pero bueno, tenemos una buena noticia. Tenemos una buena noticia. De una radio compañera que, como contábamos al principio del programa, hoy vuelve un programa de Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arrúa. Teníamos pendiente un llamadito, pero parece que no va a poder ser, va a quedar para el próximo programa seguramente y probablemente en algún momento podamos ponernos de acuerdo para que vengan a visitar la radio, ir nosotros para allá. Pero mientras tanto les contamos cómo ellos hoy comunicaban que regresaban al aire. Hoy vuelve Zona Libre, desde afuera, 2014. Hoy nuestra radio arranca su año, tarde pero seguro. Volvemos para seguir gritando, ¿dónde está Luciano? Volvemos porque seguimos construyendo comunicación alternativa y popular. Porque entendimos que todos somos Luciano, que los medios tradicionales nos mienten y trabajan para el mal. Y sobre todo porque la cultura y nuestros niños son la solución. Hoy hablaremos de Luciano, de todas las familias que se unen y luchan, de los y las luchadoras y luchadores. Escucharemos bandas comprometidas que quieren acompañar y comunicar con la música. Recomendaremos libros, películas y artistas que se comprometan desde el arte con la realidad. Escracharemos a Scioli, Casal y Granados y a todos los políticos y funcionarios que miran para otro lado. Empezamos desde afuera, acampamos. Seguimos desde adentro gritando, ¿dónde está Luciano? Bueno, este es el comunicado que enviaron desde los familiares de Luciano. Así informándonos que empezaban Este es un nuevo año del programa. Sí, que va a ir los miércoles de 7 a 9 y se puede escuchar en radiozonalibre.blogspot.com.ar en vivo, y estimamos que también se va a poder escuchar después, aunque no se haya podido escuchar en vivo, suben ellos los programas a ese mismo blog, así que bueno... allí estaremos metiéndonos para poder enterarnos qué pasó, porque nosotros estábamos acá haciendo Flor de Semilla. Así que, bueno. Bueno, con esa buena noticia a pedido acá de la compañera Pilar, viste, teníamos las bajo la manga para no irnos tan abajo. bueno, nos vamos a despedir por hoy, ya un medio pasaditos de hora. Y nos reencontramos el miércoles que viene en Flor de Semilla, pero antes... miércoles que viene no. Ah, no, perdón. El miércoles que viene nos reencontramos, pero con la retransmisión de lo que esté pasando en el puente. Tengo tantas y en la estación. Ganas de volver a hacer el programa que... O sea que hasta julio... No nos vemos. Bien. Un montón. Sí, pero mañana, jueves, a las 6, pueden escuchar Palabras Mutantes. Exacto. El viernes, Conciencia de Liberación... El sábado Fatality, etcétera. Y el lunes, etcétera, etcétera. Y como siempre, todas las mañanas, de lunes a viernes, Enredando las mañanas. A las 10. Como casi siempre, te diría yo. Siempre que se pueda. Todavía no está oficializado. Así que por eso decimos como casi siempre, pero bueno. Bueno, nos despedimos bye, bye. Entonces. Siempre nos cuesta esta parte, pero bueno, chau. Besos. Chau, chau, cortás, poné off y listo. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar, policía pegando ya no se verá, hambre y miseria hay que desalojar, basta de problemas por andar, haciendo lo que siento sin molestar, sin preguntar, sin molestar. Sabe hablar, basta de mentiras en esta sociedad, basta de problemas por andar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más.